Contamos con múltiples referentes fotográficos y bibliográficos que nos cuentan lo hermoso que era el centro de Barranquilla cuando esta era llamada orgullosamente la Puerta de Oro de Colombia, foco de grandes negocios, hogar de extranjeros y personas destacadas, rebosante de zonas verdes, plazas y una brisa cálida que obligaba a quedarse al viajero que iba de paso. María del Rosario Molina, de 82 años de edad, recuerda con nostalgia las calles anchas del Paseo Bolívar y la fusión de razas, clases y edades de las que éstas eran testigo en los años 40. Yo que viví y yo que estuve tantos años viendo ese mercado, no iba sola, iba con mi hermana cuando íbamos a comprar ropa o cuando íbamos a comprar el mercado de la carne, es una cosa tan bonita, el mercado de la verdura. O sea que afuera no había nada. Alrededor de eso estaban las canas en el carne. ¿Sí? De esta manera recuerda Norma Torres, de 68 años, la histórica iglesia de San Nicolás, en contraste con la sofocante ocupación espacial de la que ahora es víctima, caracterizada por puestos estacionarios cubiertos de láminas metálicas y diversos productos que actúan como una capa que los separa del entorno. Y en la puerta siempre los hombres, la gente, eso era como una parte donde la gente, los hombres que no tenían trabajo, se sentaba ahí en la puerta de la iglesia a conversar y esas cosas. Eso se ha perdido ya, eso se ha perdido porque ya no es una zona así, una zona buena. Hugo Altamar, con 3 décadas de trabajo en la calle 10 cerca a Miami, sostiene que los principios que han regido la ocupación del espacio público del centro han sido siempre los mismos. Lo que pasa es que hoy en día cosas, principalmente el desempleo, ¿me entiendes? Entonces aquella persona que ha quedado sin trabajo se viene para la plaza. Entonces póngale que está, encuentra algún sitio, algún lugar, se pone de pie, se pone ahí. ¿Entiende? Viene el otro amigo con su visita allá afuera. Actualmente los puestos, espacios para las ventas estacionarias, también son comercializados y su valor oscila entre los 300.000 y 800.000 pesos. Una de las principales problemáticas de la ocupación del espacio público es la inseguridad. Tienen ya su puesto, entonces le colocan una mesa adelante, entonces ya ahí genera como la problemática que la gente se incomoda para pasar y entonces ahí es donde aprovechan, como hizo unos coquilleros, para robar. Ya. Entonces eso es una problemática también para uno, porque al ver la gente que están robando bastante, no quieren venir. Asegura Adalberto González, propietario de Abastos El Nene, ubicado en la calle 10, expresa que extraña los tiempos cuando aún era posible caminar tranquilamente por la calle y tomar un autobús en cualquier esquina de la zona sin riesgo de ser atropellado por un vehículo, carretilla o transeúnte. Hugo Altamar considera que son ellos, los vendedores estacionarios del mercado público de Barranquilla, los culpables de la panorámica caótica y sofocante de la zona. Nosotros como vendedores, nos hemos encargado de cerrar el espacio, por eso es que en una jardía no cabe. Entonces nosotros mismos estamos encargados de que realmente el personal no se emplee bien. Entonces yo quiero de que el espacio esté más amplio, que sería lo que yo estoy vendiendo, que el cliente llegue donde mismo y se sienta cómodo. Así es como los habitantes del mercado público del centro de Barranquilla describen su historia, un lugar lleno de encanto y elegancia que los envolvía con una suave brisa que arrullaba los gritos de los carretilleros. Solo tienen un sueño, que este sea reformado para cambiar este paisaje caótico por uno parecido al de los años dorados de la Puerta de Oro de Colombia. Para así decir orgullosamente,